96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz miércoles 24 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ciclo Sonara presentará al grupo Cañonero Sabroso en el Teatro Teresa Carreño. Este jueves se suman 6 obras a la exposición Camarada Picasso del Museo de Bellas Artes. FICTEC 2018 mostrará potencialidades y capacidades para motorizar la industria nacional. Seminario Poder Popular y Política Económica se realizará en el Centro Cultural La Ceiba de San Agustín. Aguaceros de Caracas provocaron desbordamiento del río Guaire. Asamblea Nacional Constituyente designó a Elvis Amoroso como parte del como nuevo Contralor de la República. Dirigentes del movimiento Sin Tierra están preparados para enfrentar el fascismo. Fernando Haddad se aproxima en las encuestas a Jair Bolsonaro. Cultura. Este jueves a las 5 de la tarde, los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño recibirán al grupo Cañonero Sabroso como parte del ciclo Sonara que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, un circuito permanente de conciertos para la proyección de artistas nacionales independientes. El evento también contará con la participación especial de los integrantes del estudio Infrarrojo. Somos Cultura. La segunda Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación FICTEC 2018 mostrará potencialidades y capacidades para motorizar la industria nacional. Logros en materia científica y tecnológica para fortalecer la política de sustitución de importaciones en el sector industrial venezolano se darán a conocer en la segunda Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación FICTEC 2018. El evento, que se realizará del 29 de noviembre al 2 de diciembre en la base aérea de La Carlota en Caracas, contará con la participación de 10 países con los cuales Venezuela mantiene intercambio bilateral en esta materia. Los proyectos que serán mostrados en los distintos espacios de la FICTEC serán aquellos que contribuyan a mejorar la soberanía alimentaria, el transporte y las telecomunicaciones, sectores prioritarios en el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. Son las 12:04 minutos. Cultura al Día. Mañana jueves a las 10 de la mañana se presentará como parte de la programación del Cineforos Musicales del CELAR la película All That Jazz, también conocida en castellano como Empieza el Espectáculo. Esta pieza audiovisual obtuvo 4 premios Oscar, otorgados a la mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario, mejor montaje y mejor banda sonora. También fue ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes. La cinta será proyectada en la Sala de Teatro 2 del CELAR en Altamira con entrada libre. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Tweets del día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta en Twitter que mañana jueves 25 de octubre, a partir de las 3 de la tarde y a propósito del aniversario 137 de Pablo Picasso, se sumarán 6 obras a la exposición Camarada Picasso, que actualmente exhibe el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Dichas obras se encontraban en custodia en el Museo de Bellas Artes. Con esta nueva incorporación de obras, el público interesado podrá disfrutar de 155 piezas picanianas, 12,5 minutos. Somos cultura. Nacionales. Con el objetivo de disertar sobre el poder popular en la economía nacional, este sábado 27 de octubre, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se llevará a cabo en el Centro Cultural La Ceiba, en San Agustín del Sur, el seminario Poder Popular y Política Económica, propuestas para una transformación socialista de la crisis guerra económica. Desde el año 2010 se aprobaron un conjunto de leyes que en aquel tiempo se denominaron leyes del poder popular, entre las cuales estaba una que es la ley del sistema económico comunal, que le daba vida a lo que en ese momento se denominó el presidente Chávez el modelo productivo socialista, que justamente partía de la economía comunal como base del modelo productivo socialista. Después, a partir de eso, hubo otros desarrollos legales, ¿no?, que incluían, por ejemplo, lo que finalmente se terminó llamando, hasta 2014, creo que fue el año que se reformó, la ley de transferencias al poder popular, que implicaba no solo la transferencia de competencias en prestación de servicios, sino también la transferencia de bienes de producción, de medios de producción, que pudieran ser puestos al servicio de comunidades organizadas para encarar tareas productivas, ¿no? Eso dio un impulso importante que terminaron creando por el país todo un tejido productivo de cooperativas, de empresas de propiedad social, de empresas familiares, de distintas formas de emprendimientos que tienen como característica fundamental que no responden a la forma clásica de emprendimiento capitalista, sino que hay distintas formas de organizativas, y a partir de ahí se han venido organizando desde grupos familiares hasta grupos de vecinos, colectivos. Yo creo que lo más interesante que ha ocurrido durante este tiempo, los últimos años, ¿no?, un poco el calor de la crisis y la guerra económica, es que se ha tendido a una articulación mayor entre sujetos productivos que estaban aislados. Por ejemplo, del encuentro que se ha producido, que todavía es limitado, pero existe, entre productores y consumidores. Porque uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad es la distorsión que causan las intermediaciones de los productos. El seminario es organizado por la página web 15 y último, el colectivo Surgentes y la cooperativa Unidos San Agustín Convive. Somos cultura. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente el presupuesto económico financiero para el año 2019. Rodríguez afirmó que este presupuesto está dirigido a satisfacer las necesidades del pueblo venezolano con una inversión social del 75.4% para el desarrollo humano. El presupuesto concebido desde la Revolución Bolivariana y no bajo el mandato y órdenes vergonzosas del Fondo Monetario Internacional, está dirigido a satisfacer actuales y futuras necesidades de la población, así como cubrir el consumo de sus habitantes, pero principalmente está dirigido a la distribución con justicia social de la riqueza. Para el año 2019, proyecta entonces nuestro presupuesto una inversión social que alcanza el 75, escúchese bien, el 75.4%. De esta manera, la vicepresidenta Rodríguez aseguró que por primera vez se incorpora el Petro como unidad de la cuenta del presupuesto de la nación. Somos cultura. Doce con nueve minutos. La Asamblea Nacional Constituyente, a cargo de Diosdado Cabello, designó este martes en una sesión ordinaria a Elvis Amoroso como nuevo Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Corresponde a nosotros designar un nuevo Contralor a esta Asamblea Nacional Constituyente y debemos hacerlo ahora. si ustedes no están de acuerdo, ¿eh? Y yo tengo una propuesta, si me permiten. Quiero proponer al señor constituyente Elvis Hidrobo Amoroso para que asuma la Contraloría General de la República, quien hasta ahora se ha desempeñado en el cargo de segundo vicepresidente de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y lo someto a votación de una vez, los constituyentes y la constituyente que estén de acuerdo con la designación de Elvis Hidrobo Amoroso como Contralor General de la República, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Conste en acta la designación y lo vamos a juramentar de una vez. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, juramentó como vicefiscal de la República a Beice Loreto y a Gladys Requena como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Cultura al día. A menos de una semana para las elecciones en Brasil, los movimientos sociales brasileños redoblan sus esfuerzos para evitar que el proyecto fascista de Bolsonaro se imponga en las urnas. Alexandre Conceição, dirigente nacional del Movimiento Sin Tierra, señaló que diversos movimientos sociales se preparan para enfrentar un eventual gobierno de ultraderecha, reconociendo que la situación en Brasil se complicará porque la violencia será incentivada a través de las milicias, los ataques mediáticos y la criminalización. Asimismo, estos movimientos sociales en Brasil esperan contar con el apoyo y la solidaridad de América Latina ante la imposición de políticas fascistas en su país. Somos cultura. Del 27 al 31 de octubre, más de 90 poetas venezolanos y 40 escritores de diversas partes del mundo se darán cita en Caracas como parte del primer encuentro poético del sur. Y para comentarnos un poco más sobre esta actividad, le damos la cordial bienvenida a Joel Linares, investigador y activista perteneciente al Consejo Político del Encuentro Poético del Sur, y a Ricardo Rojas Ailara, poeta, escritor y secretario de Cultura de Argentina, invitado a este primer encuentro poético del sur. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a Cultura al Día. Ah, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan por aquí, por estas ondas hercianas. De verdad, muy agradecido que podamos estar en esta tarde compartiendo pues con todas las personas que nos escuchan por este medio. Gracias, le damos la bienvenida a Joel Linares, quien inició con la palabra. Él es organizador. Joel, ¿qué es el Encuentro Poético del Sur? El Encuentro Poético del Sur es una acción del proyecto Sur Poesía, del Foro Itinerante de Participación Popular. Es una acción primero autogestionada, que nace desde las organizaciones del poder popular, especialmente que hacen vida en el ámbito de la cultura y la creación literaria, y tiene como fin fundamental la promoción de la coincidencia hemisférica, planetaria, y la visibilización de la propuesta de la izquierda sobre la nación del sur. La nación del sur desde el punto de vista de la construcción estética, de la construcción del discurso poético, que nos permita, valga la redundancia, encontrarnos en un mismo territorio ideológico y desde ahí ir construyendo nuestra propuesta de belleza, como lo que planteaba el propio Ludovico Silva. Claro, hablar de poesía, hablar de muchas cosas hermosísimas, sobre todo ese alimento que siempre hace falta para el alma. También podemos conversar de cuándo y cómo surge esta propuesta poética. El Encuentro Poético del Sur nace de una serie de reuniones y de propuestas que parten desde el 18º Festival de Poesía de La Habana en el año 2016, donde se hizo la propuesta de que pudiésemos crear pues un festival en la ciudad de Caracas, pero nos preguntábamos entonces si hacía falta otro festival solamente para leer. Desde ese momento entonces lo que nos propusimos fue ir creando la posibilidad de tener algo más que un festival, y plantearnos entonces la generación de un proceso que permitiera la creación, el parir un elemento más orgánico que nos permita entonces tener asentado en el territorio y con la gente procesos donde el arte, la cultura, la poesía en específico pueda ser un elemento dinamizador y que desate las fuerzas creadoras de la gente, las fuerzas creadoras de la comunidad. ¿Y qué vamos a ver aquí en Caracas del 27 al 31 de octubre? Bueno, en Caracas del 27 al 31 de octubre vamos a tener foros, charlas, videoforos, lecturas en diferentes lugares de la ciudad. El compañero Ricardo nos va a acompañar en algunas lecturas y va a traer especialmente su poesía sonora, ¿no? que es muy hermosa. Y bueno, él nos puede contar algo de lo que va a traer él. Bueno, le damos la bienvenida también de nuevo a Ricardo Rojas Ayala. Ahí estamos, sí. Poeta, gracias. Escritor y secretario de Cultura de Argentina, invitado a este primer encuentro poético del sur. Sí, primero muchas gracias por invitarme, muchas gracias por esta invitación. Yo vengo de Argentina, donde dirijo un festival que se llama Va Poesía Argentina, que es un festival de literatura e inclusión. O sea, nosotros hacemos eje, llevamos a los poetas a donde está la gente. Y en general a los lugares donde habitualmente no llega la literatura y tampoco llega el Estado. Entonces vamos, o si llega, llega para vigilarlo o para castigarlo. Entonces trabajamos con comunidades apartadas, con comunidades originarias, con compañeros en las cárceles, en comedores populares, en villas de emergencia. Entonces cuando Joel me propuso venir acá y hermanar nuestro festival, nuestro festival está hermanado con otros festivales de México, de España, de Costa Rica. Ahora estamos haciendo una hermandad con dos festivales, uno de Camerún y otro de Kenia, para correr el eje de la discusión literaria que en general sale de los países centrales y nos llega a nosotros como un mandato político opresivo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es generando otro circuito. O sea, nosotros decimos lo que queremos decir, no lo que nos dicen que tenemos que decir. Y la poesía, ¿por qué la poesía? Que tú preguntabas antes, porque la poesía es el refugio del humano. O sea, si yo, por ejemplo, te digo esto, odio y amo, tal vez me preguntes ¿por qué? No lo sé. Solo sé que lo siento y que sufro. Esa es la poesía de Ricardo Rojas Ayrala, poeta. Ese poema tiene 2000 años. 2000 años, pero es a través de usted que se está haciendo ahorita difusión. Tiene 2000 años y habla de lo humano. Hace 2000 años había un poeta que se llamaba Catulo, que sufría, que amaba. Entonces, cuando te pregunta qué es la poesía es el ser humano que sufre, que ama y que quiere un mundo mejor para todos. ¿Cómo nace la poesía? Como un canto a lo natural. Nace cuando uno se une al cosmos sin categorías. La poesía no necesita a la literatura, es anterior a la literatura, es anterior a la escritura. O sea, de hecho, la historia de los pueblos se escribe a través de los poetas. Y hacemos propias nuestras poesías, así claro, tengan 2000 años, y uno tiene esa corriente, y ¿hay algún esquema de cómo uno desarrollar un poema? ¿O eso es libre? Sí, mira, la cuestión es que, fíjate, este es un encuentro poético y no es un encuentro de poetas, que es una cosa muy distinta, ¿no? El asunto del oficio del poeta, el que se dedica a escribir poesía, por supuesto tiene sus técnicas y todo ese tipo de cuestiones, pero la poesía camina por la calle. La poesía va en la cotidianidad de la gente. Así como el tema del asunto de la categoría de la cultura es la forma de hacer, de decir y de relacionarse en lo cotidiano, va mucho más allá de la cuestión de las bellas artes. Entonces, si va mucho más allá de la cuestión de las bellas artes y la poesía es la transversalización, la esencia transversalizadora de las artes, entonces por supuesto que la poesía es la esencia transversalizadora de la cotidianidad. Nosotros tenemos un pueblo, especialmente en el sur, un pueblo que habla en metáfora, un pueblo que no necesita de la técnica para construir poesía porque hace poesía con su cotidianidad, hace poesía con su día a día. Entonces sí, hay gente que se dedica directamente a escribir poesía como oficio, pero o a escribir poemas como oficio, pero que no hace poesía. Son dos cosas completamente distintas. Entonces por eso esto es un encuentro poético, es un encuentro de la cotidianidad de la gente con aquellos que nos dedicamos a escribir, y desde ahí entonces construir la poética de la calle, ir construyendo la poética de la calle. El oficio del poeta, en esencia, tiene dos elementos concretos. Número uno, es un cronista de su tiempo histórico, porque trabaja con la residua de las historias, no el residuo, sino la residua, la esencia de las historias, y lo transforma de acuerdo a una serie de elementos en un lenguaje mucho más allá del lenguaje, anterior a la literatura. Y el otro oficio que tiene, la otra responsabilidad que tiene el poeta, es la de ser un visionario, un profeta, de definir entonces qué viene, hacia dónde vamos, cuál es el horizonte hacia el cual debemos caminar. Que no necesariamente en ese sentido el propio poeta a veces tiene ni siquiera el menor resquicio de darse cuenta hacia dónde está planteando el asunto, pero lo está planteando desde su propio oficio. Entonces, más allá del asunto técnico, que podríamos tardar toda la tarde hablando de cómo se construye la poesía y los dodecasílabos y la sinalefa y todo ese tipo de cuestiones, la poesía es cotidianidad hecha gente, como el barro. La poesía es barro, la poesía es agua, la poesía es el todos los días. La poesía es levantarnos en la mañana, ver el sol y darnos cuenta que tenemos un nuevo día sobre el cual trabajar y sobre el cual construir. Interesante lo que nos dice Joel Linares, investigador y activista perteneciente al Consejo Político del Encuentro Poético del Sur, y también estamos conversando con Ricardo Rojas Airala, poeta, escritor y secretario de Cultura de Argentina, invitado al primer Encuentro Poético del Sur. Vamos a hablar un poco también sobre la programación, porque son varios días que se van a dar en estos encuentros poéticos. ¿Qué nos ofrece en detalle? Fíjate, el día desde que se inaugura hasta el cierre. Hasta el cierre, güey, es bastante. Extenso, pero ahí lo vamos, más o menos, porque son más de 60 actividades enmarcadas en esos cinco días. De manera simultánea se van a dar. Hay muchas actividades de manera simultánea, pero especialmente el día sábado, vamos a ir más o menos viendo el asunto. El día sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar en la finca de Marín, ahí en San Agustín del Sur, celebrando una fiesta de bienvenida. Vamos a tener un sancocho poético, vamos a tener un de diversos grupos afro de la parroquia San Agustín, vamos a tener unos compañeros y compañeras que son danzarines de la agrupación Sur Danza Contemporánea de UNEARTE del Estado Portuguesa, y vamos a tener, bueno, compañeros y compañeras leyendo y haciendo cosas ahí en una actividad que se llama del 27 al 27 por Yulimar, porque nosotros queremos comenzar una de las cosas de esa agenda que vamos a ir construyendo, es una campaña para llevar a Yulimar Reyes, la primera víctima del Caracazo, al Panteón Nacional el 27 de febrero del año que viene. El 27 de febrero del año que viene se cumplen 30 años del Caracazo. Y eso es parte también de la construcción del símbolo y la construcción de nuestro imaginario, ¿no? Que es parte de los roles que tiene el poeta en el mundo, ¿no? Ese mismo día sábado a las 4 de la tarde en la sala de conciertos de la UNEARTE vamos a tener la inauguración formal del Encuentro Poético del Sur. Vamos a tener ahí música, danza, por supuesto lecturas lecturas poéticas para dar inicio así a la fiesta, ¿no? A todo ese tipo de cuestiones. El día domingo en la mañana vamos a estar en 5 comunidades de barrio. Vamos a estar en la parroquia Altagracia, al final del Boulevard Panteón. Vamos a estar en La Pastora, en la Vega, en el Teatro Ali Gómez. Vamos a estar en ese espacio. Vamos a estar con nuestros compañeros y compañeras de la Marcha Campesina Admirable en el Fabricio Ojeda, porque ellos son poesía. Ellos hicieron poesía caminando del Estado Portugués hasta aquí, hasta Caracas. Entonces esa poesía tiene que encontrarse con la técnica, ¿no? Para ir construyendo esa poética. Y así vamos a estar en diferentes lugares. En la tarde y todas las tardes vamos a tener foros, lecturas, conversatorios, presentaciones de libros en el eje del donde está el Teresa Carreño. El eje del buen vivir. No, en el eje del Teresa Carreño, o sea, todo el núcleo del Teresa Carreño. En los espacios abiertos. Vamos a estar en los espacios abiertos del Teresa Carreño, vamos a estar en los espacios abiertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, vamos a estar en el centro de documentación del Teresa Carreño, en la sala de exposiciones del Teresa Carreño, en la librería del Sur Aquiles Nazoa, que también está en el Teresa Carreño. Y en los espacios abiertos, por supuesto, como dijimos anteriormente, con diversas actividades. Muy bien. Entre ellas, quisiera llamar la atención a un foro que vamos a tener domingo, lunes y martes, que es el foro Poética y Estética como Problema Histórico, donde vamos a tener figuras de la talla de Luis Brito García, Ligia Bermúdez, el compañero Ricardo, el compañero Cristian Avecillas de Ecuador, compañeros de Italia, también va a estar el compañero Miguel Pérez Pirela, Freddy Ñañez. Es una discusión bien interesante acerca del rol del poeta en la construcción de ese discurso cotidiano, ¿no? Igualmente, entonces, el día lunes en la mañana vamos a estar en espacios de trabajo. Vamos a estar en diferentes fábricas textileras en La Minca, en el panal allá en el 23 de enero, vamos a estar en la panadería La Minca, vamos a estar en la textilera Negro Primero, en el INSE de la Nueva Granada, en los espacios administrativos de la UNEARTE, diversificando ese espacio en ese espacio de trabajo. En la tarde, nuevamente, en el núcleo del Teresa Carreño, a partir de las 2 de la tarde, todos los días, a partir de las 5, la lectura central va a ser en la sala de concierto de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. El miércoles vamos a estar en varias escuelas, en el Complejo Simón Bolívar, en la Escuela Cristóbal Rojas, en el Liceo Andrés Bello, en la Escuela Experimental Venezuela, para luego otra vez, nuevamente, en la tarde, estar en ese núcleo y en el núcleo del Teresa Carreño, y a las 5 de la tarde en la lectura central ahí en ese espacio, en la sala de concierto de la UNEARTE. Y el miércoles, para culminar, vamos a tener el día de Bolívar, Chávez y Alí. Vamos a tener un recital en el cuartel de la montaña a las 9 de la mañana, un recital a las 12 del mediodía en el Panteón Nacional, en el Mausoleo del Libertador, y luego en la tarde vamos a tener una fiesta latinoamericana en honor al cumpleaños de Alí Primera. ¿Dónde va a ser esa fiesta? Eso va a ser en la Escuela Venezolana de Planificación, en el Ágora de la Escuela Venezolana de Planificación, a la cual están todas están cordialmente invitados. Esa es en la Rinconada. En la Rinconada. Es fácil de llegar porque llega el metro. Llega en tu metro y está como a dos cuadras, menos de dos cuadras caminando. O sea que promete muchísimo primer encuentro. Ya lo dije, me cansé. Del sur. No, y motiva. Más bien queremos saber si en redes sociales, para hacer el seguimiento de las programaciones. Sí, en redes sociales hoy debe estar la grilla colgada, si no es hoy, mañana. Nuestras redes sociales son en Instagram, @surpoesia, y en Facebook, Encuentro Poético del Sur. Esas son nuestras dos redes sociales, y aparte de eso, nuestro correo, si quieren comunicarse con nosotros, es surpoesia.bzla@gmail.com. De todas maneras, igualito, por el inbox de cada uno de las redes sociales, tanto de Instagram como del Facebook, nosotros contestamos por ahí inmediatamente, porque lo cargamos en el teléfono, para contestar inmediatamente cualquier interrogante que tengan los compañeros y compañeras que a bien tengan hacernos. Pues. Bueno, estamos contentos porque Caracas se mina de muchas actividades de poesía, uh-huh, de alimento para el alma, como decía. Claro que sí. Nuestro invitado también internacional, Ricardo Rojas Ayrala, escritor y secretario de Cultura de Argentina. ¿Cómo ves a Venezuela? Mira, en poesía. En poesía. Ajá. En poesía, y bueno, tienen grandes poetas, tienen grandes escritores, y me parece que tienen un decir propio que es más de la región, que los define. Que, por ejemplo, con la Argentina no tienen muchos puntos de contacto. ¿Está bien ahí? Ahora sí. ¿Se escucha? Perdón, fue un lapsus. Los argentinos nos destacamos por hacer lío. Nosotros le llamamos quilombo. No se preocupe. ¿Saben lo que es quilombo acá? ¿Saben lo que es quilombo? Uh-huh. Ah, está bien. Entonces nos decimos somos quilomberos. Entonces, esa es la idea. Lo que te decía es que Venezuela tiene un decir propio que es más de la región caribeña que la nuestra del sur, que nosotros tenemos más un decir más ligado al europeo. O sea, ustedes están más ligados a lo americano, y eso me parece que es imprescindible. O sea, me parece un valor muy grande. Y después hay mucho escritor joven. Eso es buenísimo. Y en Argentina también, ahora hay todo un resurgir de escritores jóvenes que están diciendo una nueva forma de poesía, más, en el caso argentino, más cercano a la música. O sea, más cercano al hip hop, al rap. Y en Argentina el rap y el hip hop son músicas carcelarias. en las cárceles, los presos componen sus músicas muy cercanas al hip hop y al rap, que es un fenómeno latinoamericano. En El Salvador también pasa lo mismo. O sea, en El Salvador yo he ido a trabajar, yo trabajo en general en cárceles y en lugares apartados, y en El Salvador los mareros tienen varios cantantes de rap en las cárceles que son extraordinarios. ¿Y qué nos va a presentar Ricardo Rojas y el día específico para estar contigo? Yo la programación no la sé, pero voy a leer algunos textos de un libro nuevo que estoy haciendo. Este es un libro que es un libro para redes, que se filma, van a ser 86 videos chiquititos con la lógica de la ULIPO. O sea, la ULIPO es una organización de experimentación de Francia, bueno, muy antigua. Es larguísimo. Bueno, con esa dinámica la ULIPO, y se va a colgar en las redes, y se llama Los Arroceros de Tuba, que eso es lo que voy a leer, porque en Tuba, que es una ciudad de África, existe una ciudad sagrada que es Tuba, donde hay un papa negro de la religión de Tuba. Y entonces los cristianos se pasaron todo el medioevo buscando el antipapa, y resulta que el antipapa estaba ahí lo más pancho haciendo su cosa con... Entonces me pareció esa historia bien concreta de cómo nos ignoran los del primer mundo a los del tercer mundo, que creen que el mundo es solo lo que pasa en Europa, en Estados Unidos. Entonces, ¿y el papel de la mujer en la poesía latinoamericana, cómo se ve en estos tiempos? Mira, en Argentina las grandes poetas de los últimos 50 años son mujeres. O sea, en Argentina la poesía está dominada por mujeres. O sea, tienes Diana Bellesi, bueno, mi socia Marta Miranda, Susana Villalba, bueno, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik. O sea, te diría que los 20 escritores más significativos de los últimos 100 años en la Argentina, hay 15, 16 son mujeres. O sea, se lo han ganado en la cancha. Uh-huh. O sea, en la Argentina ahora hay un gran debate con respecto al rol de la mujer, y las mujeres están empoderadas de una manera muy, muy, muy alentadora y muy esperanzadora, porque... la primera conquista por la cual se está peleando es la ley del aborto gratuito, seguro y legal. Nosotros acompañamos, yo soy secretario de Cultura también de un gremio de trabajadores, y nosotros acompañamos orgánicamente esa lucha, que se perdió ahora porque nos votaron en contra, pero sigue. Y eso ha dado un surgimiento del lugar de la mujer que se discute desde el lenguaje. Ellos han incorporado la letra E como un inclusivo que pone a la mujer, porque nosotros decimos todas y todos, ellas dicen todes. Entonces ahora en la Argentina todos decimos todas, todas y todes. Eso es nuevo. Y claro. Joel Linares, ¿qué nos dice del papel de la mujer, la poetisa, de la historia de la mujer en la poesía acá en Venezuela? Bueno, lo primero que precisamente quiero rescatar de lo que tú mismo estás diciendo es que a la mayoría de las poetas no le gusta que le digan poetisa. ¿Cómo se le dice? Poeta. Poetas. Poetas. Son poetas. Entonces, no hay distingo en ese sentido, ¿no? Fíjate que en el caso concreto del Encuentro Poético del Sur, primero, para mí el papel de la mujer es fundamental. Fundamental en la construcción del discurso poético, no solamente venezolano, sino de toda la generalidad de la historia de la literatura. Sin embargo, son las menos visibilizadas. Sin embargo, son las menos visibilizadas. Las mujeres han tenido que recurrir, por ejemplo, a vestir hábitos como Sor Juana Inés de la Cruz y Santa Teresa para poder entonces dedicarse directamente a escribir poesía, porque si no eran consideradas unas paganas, ¿no? Sin embargo, escribieron los más hermosos poemas eróticos de su tiempo, ocultos detrás del manto de los hábitos, detrás del manto de lo divino, ¿no? Pero aparte de eso, fíjate que el Encuentro Poético del Sur, y es bueno recalcarlo, el día lunes 29 es un día dedicado a la voz de la mujer. De hecho, la mayoría de las actividades, foros, conferencias, conversatorios, talleres, lecturas, están hechas desde la mujer o los hombres hablando a la mujer. Tenemos una serie de actividades muy hermosas ese día, el día 29 de octubre. El día anterior, el día 28, es el día dedicado a la solidaridad con las luchas de los pueblos. Y el día 30 es el día dedicado a la defensa de la madre tierra. O sea, hay una serie de temáticas que están enmarcadas dentro del encuentro, pero el que está así como más delimitado es el día lunes. tenemos poetas muy importantes como la compañera Calcaño, en la historia venezolana, ¿no? Como la compañera Calcaño, como la propia hoy día en vida Libesla Bermúdez, que es una hermosura, es una hermosura de persona que forma también parte del Consejo Político del Encuentro Poético del Sur, Belén Ojeda, que es una de las que forma parte del Consejo de Maestros y Maestras del Encuentro Poético del Sur. O sea, encontrarse con la poesía, con la voz femenina, con la poesía de la femineidad dentro de ese espacio, con esa fuerza y con esa determinación, para nosotros es fundamental, porque aparte de eso forma parte de nuestra propia lucha. O sea, no podemos creer nosotros que verdaderamente exista democracia si, por ejemplo, más de la mitad de la población no puede decidir sobre qué hacer con su cuerpo. Entonces no puedes hablar así en ese sentido de democracia, y eso tiene que traducirse a través de la poesía, pues la poesía también es un lenguaje más allá del lenguaje, pero sigue siendo un lenguaje. Por supuesto. Entonces la poesía sirve para eso y para mucho más, pero en este caso creo que ha sido no una válvula de escape, sino un espacio para que la mujer pueda visibilizar su lucha, ¿no? Creemos que es necesaria entonces más poesía femenina, mucha más poesía femenina. Exacto. Hay más mujeres haciendo poesía que hombres. Lo único que son más los hombres visibilizados que las mujeres. Y contra eso es que tenemos que romper, contra eso es que tenemos trabajo. Sí, es un tema polémico. Estamos conversando con Joel Linares, investigador y activista perteneciente al Consejo Político del Encuentro Poético del Sur, y Ricardo Rojas Ayrala, también poeta, escritor y secretario de Cultura de Argentina, invitado a este primer Encuentro Poético del Sur. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Vamos a volver a invitar a nuestros oyentes que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, que no se deben perder este primer Encuentro Poético del Sur que se va a realizar aquí en Caracas. Uh-huh. Bueno, invitarlos a todas y a todos a que nos acompañen, porque no es que asistan, es que nos acompañen en esta fiesta de la palabra, en esta fiesta de hacer la cotidianidad, de construir el discurso poético, caminando por la calle desde el día 27 hasta el día 31 de octubre y mucho más allá, aquí en la ciudad de Caracas, haciendo hincapié que esta es una acción autogestionada, que es parte de los espacios populares, que por supuesto tenemos muchísimo apoyo de nuestros compañeros y compañeras que hacen vida en las instituciones públicas, pero que sigue siendo eso. Es una instancia, nosotros le decimos que es una instancia emancipada y emancipadora. Entonces es una acción emancipada y emancipadora, que buscamos de alguna forma entonces ir construyendo desde ese elemento de todos los días, la construcción de la poesía cotidiana, ¿no? Los invitamos entonces a todas y a todas que nos acompañen del 27 al 31, y muy especialmente a que nos acompañen el día 27 a las 4 de la tarde en la sala de concierto de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, ahí en Bellas Artes, al lado del Teresa Carreño, para que estén en la inauguración, que va a estar muy hermosa, que va a estar bien bonita. Seguro que sí. ¿Y quiénes están apoyando este primer encuentro de poético del Sur? Bueno, queremos reconocer y dar muchas gracias a los compañeros de Fundarte y a la Alcaldía de Caracas, a la compañera Erika Faría y a su equipo de trabajo, pero especialmente dentro de Fundarte al compañero Héctor Campos, que ha sido un apoyo irrestricto para esta acción. Por supuesto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en sus diversas instancias, desde el ministro hacia abajo, que nos han dado muchísimo apoyo. A los compañeros y compañeras del Teresa Carreño, a la rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Alejandrina Reyes, que nos ha cedido los espacios, pero especialmente el apoyo lo tenemos de más de 15 colectivos de creación poética, de creación literaria del área metropolitana de Caracas, que están haciendo vida dentro del Encuentro Poético del Sur. Para nosotros, sin ellos, sería imposible poder pensar realizar esta actividad que nos atrevimos. Una persona me decía por ahí que esto es una gran quijotada, ¿no? Y sí, sí lo es. Entonces, bueno, nos atrevimos a soñar como Alfonso Quijano, y bueno, aquí vamos dándole, buscando entonces, junto a nuestro Sancho Panza y todo eso, buscando a Dulcinea, pues. Pero yo creo que sí la vamos a encontrar. Claro, está el éxito garantizado en nombre de Dios. Ricardo Rojas, ¿qué mensaje nos deja acá a Venezuela en tu poesía? Bueno, mi poesía es bastante particular. Tendrían que venir a escucharla porque es maravillosa. Entonces, la idea que yo tengo con respecto a la poesía es que dice lo que habitualmente nosotros no nos atrevemos a decir por una construcción, por un constructio, ahora que estamos tan teóricos, mi amigo Joel es muy teórico, por un constructio social y un mandato donde uno tiene que interpretar un papel. Gracias. Y va relegando lo que verdaderamente es. Entonces, yo creo que la poesía es la posibilidad de reencontrarse con uno mismo y de, o sea, de ser a ser, sin esa construcción esta aparatosa que la sociedad pretende y que te llena de mandatos y mandatos y mandatos. Entonces, me parece que la poesía es la posibilidad de una confraternidad entre los pueblos. Por eso yo festejo mucho lo que hace Joel y lo felicito, y felicito a los compañeros de las distintas instituciones de Venezuela que lo apoyan, porque no es un hecho menor en tiempos tan difíciles hacer un festival de semejante envergadura y traer escritores, grandes escritores de toda Latinoamérica y del mundo. Entonces, me parece que lo que tiene que hacer la gente, si puede, es apoyar este esfuerzo, porque además lo van a pasar muy bien, porque van a escuchar qué es lo que está haciendo la literatura en los distintos países. O sea, creo que es una gran posibilidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Por esa cordial invitación. Por supuesto que los vamos a apoyar, vamos a acompañarlos. Gracias. En este encuentro poético del sur. Promete muchísimo, porque van a ir a colegios, van a estar en comunidades, van a estar en sectores en muchas partes de Caracas. Uh-huh. Y por supuesto hay que hacer seguimiento a través de las redes sociales. Encuentro Poético del Sur en Facebook y @surpoesia en Instagram. Muchísimas gracias a Joel Linares, investigador y activista perteneciente al Consejo Político del Encuentro Poético del Sur, y a Ricardo Rojas Ayrala, poeta, escritor y secretario de Cultura de Argentina, invitado especial al primer Encuentro Poético del Sur. Son las 12:42. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertús, María Laura Cano e Isabel Gómez. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora, Liste Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.